La actualidad de Navarra y La Ribera, contada desde Tudela, con Paul Carcavilla Aguirre. Y como conocen, cada 15 días tenemos tertulias con alcaldes riberos. En esta ocasión ya nos acompaña el alcalde de Monteagudo, Mariano Herrero. Bienvenido. Buenos días. Gracias por estar con nosotros. Y el alcalde de Murchante, Tomás Aguado, también bienvenido. Hola, muy buenas. Pues tenemos varios temas encima de la mesa. Uno de ellos tiene que ver con cómo se encuentran las calles de limpias, de qué forma estamos gestionándolo, de qué forma creemos que se puede hacer. Mariano Herrero es alcalde de Monteagudo y seguro que tiene una opinión de su localidad, de ver cómo se está mejorando o hacia dónde vamos. Hombre, pues realmente en la Ribera, y los que siempre hemos entendido que hay que hacer Ribera mancomunando servicios que son competencia de los ayuntamientos, de que tanto Monteagudo como el alcalde que está conmigo, Tomás de Murchante, tenemos el servicio de limpieza mancomunado en la mancomunidad de la Ribera, y se intenta mejorar, siempre intentamos mejorar para pues tener una prestación pues más adecuada a los tiempos, al desarrollo del propio municipio en cuanto a extensiones o en cuanto a mejorar la limpieza viaria, pues por beneficio para todos los vecinos. Creo que se está consiguiendo, creo que es una buena iniciativa y que mancomunar todos los pueblos de la Ribera al mismo servicio puede abaratar costes, y en ello estamos. Creo que Tomás, que es al mismo tiempo alcalde presidente de la mancomunidad, nos podrá decir más ahora mismo en el proceso que estamos de limpieza viaria, y bueno, creo que le compete más a él que a mí. Tanto yo abogo por hacer más Ribera mancomunando servicios que son de interés para todos y abaratando ese mismo servicio, pero quien le compete ahora más directamente o quien está gestionando más directamente es Tomás, y creo que le compete a él un poco hablar del tema. Muy bien, pues Tomás Aguado, también como estamos hablando, un tema que está también detrás un estudio y que entendemos que también se puede exponer cosas que cada día están más cerca de todos, de conocer esa información. Sí, efectivamente, Paul. Como muy bien dice Mariano, la pregunta que has hecho inicialmente estaba basada en cómo tenemos nuestras poblaciones, ¿no? La verdad es, como también ha dicho Mariano, tanto él como yo estamos en un servicio mancomunado, donde además compartimos la misma ruta, que son los pueblos del Queiles. Y la pregunta es esa, ¿no? De cómo estamos, ¿no? De servicio atendiendo a nuestros ciudadanos en nuestros respectivos pueblos. Pues de ahí es donde surge la idea de ampliar esta mancomunamiento de población, de que ahora mismo estamos en 24.000 habitantes y lo que se quería extender es a toda la Ribera, ¿no? A los cerca de 90.000 habitantes. ¿Qué es lo que la mancomunidad inicia en este procedimiento? Es hacer un estudio de la realidad, hacer un estudio de lo que cada uno tenemos en nuestro pueblo y de lo que necesitaríamos para tener. Ese estudio ya está terminado, y ahora estamos en la fase de la creación del pliego. Estamos en el último punto ya de todo este procedimiento. Ya el estudio ha sido muy exhaustivo, hablando con diferentes técnicos, hablando con todos los técnicos de todas las poblaciones, haciendo consultas también telefónicas a los vecinos sobre cuáles eran las necesidades, que ellos lo que pensaban, y después de ese estudio nos sale un resultado que nos tiene que dar a la hora de confeccionar el pliego. Y como he dicho, ya se está ultimando ese pliego. ¿Qué es lo que dirá ahora? Ese pliego se trasladará a los diferentes municipios, a los 19 municipios de toda la mancomunidad, y cada municipio, después de todo lo que él ha dicho, saldrá un pliego definitivo. Y ahí es donde será el momento de que el que quiera estar dentro de ese pliego mancomunado dirá que sí, y el que no quiera estar dirá que no. Pero es cierto que a partir de este momento sí que vamos a saber en cada municipio cuáles son nuestras necesidades. Luego cada ayuntamiento optará por lo que verdaderamente él considera necesario que se haga en su municipio. Mariano Herrero, como alcalde de Monteagudo. Sí, no, a ver, yo comparto bastantes criterios con Tomás sobre el tema. Lo que han hecho es una situación óptima en un estudio, y cada alcalde hemos manifestado qué es lo que queremos realmente nosotros para nuestro pueblo. Ahora, desde el óptimo a lo que realmente queremos, nos tendrán que valorar, dar un valor a cuánto va a costar eso a cada municipio, y cada municipio decidirá si quiere eso, quiere más o quiere menos, y sobre eso después saldrá el pliego genérico para todos. Quiero decir que estamos en un buen camino, creo que al final llevamos tiempo, pero se va a conseguir por lo menos tener un servicio mancomunado con más pueblos que se incluyan dentro del mismo y que nos dé una garantía de futuro, de maquinaria nueva, servicio constante, en fin, es una necesidad, o mejor dicho, es una mejora que está demandando los pueblos de la Ribera. Algo que nos une también a uno de los puntos que tenemos encima de la mesa, ¿no? ¿Cómo estamos gestionando los residuos? Que cada vez generamos más residuos, cada vez tenemos más basura, y eso hay que gestionarlo, ¿no? Al final es un tema que lógicamente Tomás Aguado le está tocando vivir de cerca después de todo el proceso de hace unos años, y que en este momento pues se acerca también un punto importante en el que creo que durante esta semana va a entrar esa ley en el Parlamento de Navarra acerca de los residuos. Tomás Aguado, alcalde de Murchante. Sí, bueno, la verdad es que sí, que la verdad es que no sé si era un buen momento para ser presidente de la Mancomunidad ahora con todo lo que está aconteciendo sobre el tema de residuos, ¿no? Es cierto, ahora están detrás de aprobar una ley. Yo ya tuve la oportunidad de estar hablando contigo sobre mi opinión sobre esa ley. Me sigo ratificando en lo que en aquellos momentos decía. Y sí, es cierto. Yo de los residuos, siempre, todos los temas que yo he hablado contigo y con otros medios de comunicación, sigo diciendo lo mismo, ¿no? Que los residuos tenemos que entender que los generamos, que tenemos que entender que tenemos que hacer un tratamiento de los residuos, que es cosa de todos, que los residuos los generamos entre todos, que los residuos... la manera de tratar los que tenemos en nuestro domicilio, lo que Mancomunidad tiene que hacer con la recogida, lo que luego van a la planta y tienen que tener un tratamiento, y lo que al final, después de todo ese recorrido, tratamos de valorizar o tratamos de eliminar, es una cosa que es de todos. Y creo que la Mancomunidad lo que está haciendo es tratar de hacer un mejor tratamiento de esos residuos, porque al final el medio ambiente nos atañe a todos, y en eso estamos trabajando, ¿no? Ya hace un par de días salía la noticia de que dentro de la Mancomunidad se van a hacer unas inversiones por valor de 350.000 euros para mejorar el tratamiento de esos residuos en planta. Algo que nos vemos obligados porque la ley de residuos nos va a obligar, y porque también tenemos que ser responsables dentro de la Mancomunidad de que el tratamiento que demos a nuestros residuos lo tenemos que hacer de la mejor manera posible. Todos tenemos que ir al cumplimiento de esa ley y no nos queda otra, y aparte de que, ya te digo, la obligación moral nos habla de eso, ¿no? Yo tengo muchas dudas sobre la ley, ya te lo comenté la otra vez, y posteriormente, si quieres que hablemos algo, hablaremos del tema, ¿no? Pero independientemente de eso, está claro que la conciencia de esta Mancomunidad, teniendo como tenemos una planta de tratamiento, teniendo como tenemos un vertedero, no podemos obviar de que tenemos que ser pioneros en el tratamiento de los residuos. Bajo tu punto de vista, Mariano Herrero, alcalde de Monteagudo. Hombre, pues suscribiendo, yo he estado durante 8 años en la ejecutiva de la Mancomunidad de Residuos. Actualmente, como pueblo mancomunado, formo parte de la Asamblea, conozco los entresijos de la Mancomunidad, sé los esfuerzos que se han hecho durante todo este tiempo para tener pues menos resto que vaya a vertedero, intentar valorizar y recuperar todo lo posible en el tratamiento de la basura. En cuanto a la ley que está en el Parlamento, que a lo mejor pues, da más pie para luego comentar, pero es curioso que los partidos que ahora mismo están en la oposición han hecho una enmienda a la totalidad de la misma. Y lo que a mí me gustaría trasladar un poco a los vecinos, ahora mismo la recogida de basuras depende de Mancomunidad, pero el tratamiento depende del consorcio de residuos, que el consorcio es toda Navarra, y es quien pone la tasa de ese tratamiento, y nosotros ponemos, a través de la Mancomunidad, la tasa de recogida. Ahora mismo se pretende otra tasa más, y es una tasa de vertido en la nueva ley. Con lo cual, al final, no va a ser que el que contamina paga, sino que todos los vecinos van a pagar, contaminen o no contaminen, que es la tasa de vertido, creo que no estoy equivocado, tasa de vertido a vertedero o de incineración de basura. Con lo cual, la ley que está prevista perjudica a los navarros, y perjudica más que todo a los que lo estamos haciendo bien. Porque en la Ribera, tanto con el culebrete como con la biomasa, la biometanización y la producción de energía, como con la planta en sí, e incluso la planta de industriales que se hizo hace un par de años, creo que se está haciendo pues bastante labor de recuperación de residuo. No sé cuánto estaremos ahora en el resto que va a vertedero, pero lo que intento, es mi opinión. O sea, se va a penalizar a aquellos que han trabajado durante muchos años intentando hacer las cosas bien, por aquellos otros que no las están haciendo tan bien. Porque claro, ya me dirás, ¿qué hacen con el residuo que está en la comarca de Pamplona o en la zona norte, o incluso alguno que nos traen aquí a Tudela para que hagamos el tratamiento, que luego Tomás nos podrá explicar. Con lo cual, medio ambiente, tratamiento de residuos es algo que es imprescindible si queremos conservar esto para las generaciones venideras, pero creo que hace falta un poco más de racionalización en el tratamiento y no castigar al que lo hace bien, sino premiarle. Por lo tanto, según le estoy escuchando, en esa nueva ley que nos exponía, lo que se quiere es poner un nuevo impuesto, que es una tasa de vertidos, que esa va a ir para toda la ciudadanía. Eso va a ir para toda la ciudadanía, en un principio va a ir para los entes locales, pero indudablemente eso va a tener que repercutir en el ciudadano, porque al final todo... Ente local, explicamos, ente local es ayuntamiento. Claro. Ente local va al ayuntamiento y claro, el ayuntamiento lo tiene que repercutir en forma de tasa. Esta ley, cuando yo decía al principio, evidentemente ha empezado Mariano a decirlo, ¿no? Yo, mira, va a entrar en el Parlamento. Como bien decía Mariano, todos los partidos de la oposición han hecho una enmienda a la totalidad. A ver, sí que puedo estar de acuerdo, pero sí que es cierto que a lo mejor se podía haber peleado más en el sentido de haber presentado alguna enmienda concreta para tratar de paliar. Pero es cierto que cuando lees la ley con detenimiento, a mí lo que hace es crearme muchas dudas, ¿no? Para empezar, es una ley que ya la va a encarecer, que ya va a encarecer al ciudadano con esa tasa, nos lo va a encarecer a los ciudadanos y a los entes. Me crea muchas dudas y yo lo que le he hecho en falta a esta ley, y por eso digo que se podía haber debatido y discutido más con el equipo de gobierno del cuatripartito, es porque yo creo que esta ley es una ley muy política y creo que se ha basado muy poco en cuestiones técnicas. Sí que ellos podrán decir, y lo siguen diciendo, que ha habido unos foros de participación, pero a mí esos foros de participación yo he echado en falta en que esos foros de participación, sí que tiene que haber un foro de participación ciudadana, pero tiene que haber un foro de participación de técnicos. Mira, en esto de los residuos hay mucho populismo, o sea, el que lo defiende técnicamente y lo habla en la realidad. El populismo nos lleva a hablar de otro tipo de debates que no son la realidad. Y es cierto que, claro, cuando le toca hablar, como lo que hay que hacer para hablar de esto es bajar al barro, pues la gente a lo mejor lo evita y lo que pretende es ser políticamente correcto. En una ley, cuando hay un cambio de ley, lo que hay que hacer es conocer y reconocer la realidad en la que estamos. Entonces, cuando tú conoces y reconoces en la situación que estás, lo que no puedes pensar es que con unos ideales de una ley que nos va a marcar un futuro, mañana nos levantamos y esto es Dinamarca o Alemania. Y no es así. Allí hay otra cultura que a nosotros nos falta muchísimo tiempo. Es cierto que yo cuando leo la ley, y yo fui presente de una comisión parlamentaria que fue la consejera y fue la directora, y yo veo que lo que dice la directora y la consejera tienen razón. La teoría tiene razón. Ya luego, cuando hablan los diferentes partidos políticos, los veo vacíos de contenido, y ellos, directora y consejera, hablan de cambiar la pirámide de los residuos, efectivamente. Es que es así. Pero es que para cambiar la pirámide hay que hablar de la realidad. ¿Qué quiere decir eso de cambiar la pirámide? Cambiar la pirámide es, al final, que vaya a eliminación lo menos posible. Pero para llegar a esa eliminación hay que construir una línea. Hay que marcar unos. Y es lo que decía antes. Mentalizar a la gente de que en casa lo que tenemos que hacer bien. Mentalizar a la recogida de que la recogida tiene que ser perfecta, de que la planta de tratamiento tenga que ser una planta de tratamiento en primera línea para recuperarlo de la mejor manera posible y con eso conseguiremos de que al final al vertedero vaya lo menos posible y cada vez menos. Y la ley tenía que haber ido alimentando esto poquito a poco y no pensar que mañana, como he dicho antes, nos levantamos y esto es Dinamarca o es Alemania. Porque luego también es cierto que cuando ponemos de ejemplo Alemania o Dinamarca, hablamos de que allí existe la incineración. Y aquí no queremos ni oír hablar. Entonces, por eso te digo que nadie baja al barro y dice la realidad de lo que es esto. Y nos amparamos al final en el populismo. Por eso digo que es una cuestión muy técnica y que verdaderamente no se está diciendo. ¿Qué dice la ley? Habla de un ente nuevo. Un ente nuevo, ahora tenemos el consorcio, lo explicaba Mariano, tenemos el consorcio. ¿Por qué hay que crear un ente nuevo? ¿No valía con reformular el que ya está? Que a mí esas dudas. ¿Qué dice también la ley? Dice que probablemente podrían, ese ente nuevo, adquirir los bienes que tiene cada mancomunidad, por supuesto compensándolos, pero ¿de qué manera? ¿Eso qué es lo que quiere decir? Porque al final vemos que la ley tampoco desatasca el problema que hay en Pamplona. Nosotros sí que estamos cubiertos de medios productivos y los estamos mejorando. Y al final es todo el tipo de dudas que a mí me crea sobre esta ley. Que me hubiese gustado pues debatirla. Ya sé que cuando me vengan dirán, hombre, usted ya ha tenido oportunidad, pues sí que la he tenido, pero no en el foro que creo que se tenía que haber tenido. Y por eso al final la ley, que creo que la ley hay que hacerla. Mirar, hace un par de días yo leí una noticia de Madrid. Hablaban de una eliminación de vertederos. Y es cierto, yo cuando veo una noticia de esas, pues por curiosidad, la recojo y la leo. Y bueno, es verdad que la noticia no definía muy bien, pero hay una cosa que decía que responde a la contundencia que yo digo. Hablaba de 366 millones de euros para solucionar ese problema. O sea, hablaba de una capacidad económica, hablaba de una financiación, que es lo que yo he hecho en falta de cómo se van a solucionar todos estos problemas que dice esta ley. Acerca de lo que está hablando Tomás Aguado, Mariano Herrero. No, la ley tiene bastantes incongruencias. Una de ellas es lo del ente famoso que va a crear para gestionar, pero que no se sabe tampoco cómo se va a financiar. Porque claro, esto ahora mismo el cuadripartito está haciendo varias leyes o proyectos de leyes que están muy bien sobre el papel lo soporta todo, pero no tienen financiación. La financiación vendrá después. Entonces, cuando dices, no, la tasa de vertido a los ayuntamientos, claro, pero la tasa de vertido a los ayuntamientos repercute en los vecinos. Con lo cual, al final, quien paga es el vecino de cada municipio, que va a pagar una tasa de vertido, incluso a aquellos municipios que lo han hecho bien. Cuando habla de la ley, por ejemplo, habla hasta el 2027, quiero recordar que había que tener un 25% de resto para vertedero, y la Unión Europea dice que para el 2030 tiene que ir un 10%. Pues ya me dirás tú cómo del 27 al 30... vamos a bajar del 25 al 10. Pero es que además yo creo que en la mancomunidad de aquí de residuos de la Ribera estamos ahora en una fracción resto del 25, una cosa así, ¿no, Tomás? Ese dato ahora mismo no te lo puedo decir de memoria. Aquí igual. El dato que hay ahora importante en la mancomunidad de la Ribera, en los datos del 2017, que ya desde hace un mes están colgados en la página web, es que recuperamos un 54% y va a verteder un 46%. 46%, pero sí, quitando la orgánica, porque la orgánica sí, va, quitando, va al... Quitando la orgánica, claro, sí, claro, sí. Quiero decir que es quitar de todo, sí, que a lo mejor te quedas, pues a lo mejor es un 30% de fracción resto que va a vertedero, porque la orgánica va a la planta de biometanización, que es la que produce el etano y luego producimos electricidad. Quiero decir que estamos, de alguna manera, la Tudela puede mejorar, por supuesto que hay campo de mejora y que lo tiene que hacer, pero vamos en buen camino. Ahora me dirás el resto de Navarra cómo van, porque claro, si pretendes que porque se haga compostaje en los domicilios os recoja la basura en puerta a puerta o te pongan un chip para ver lo que entras o no entras, se va a hacer mejor, yo creo que es una función policial que al final no tiene mucho sentido en la Ribera. Yo no concibo en la Ribera que volvamos 40 años para atrás para ver otra vez la separación bolsa puerta a puerta con un chip a ver si reciclas o no reciclas bien. Que eso es lo que se está haciendo en otras partes de Navarra, con lo cual, y sin embargo en Navarra, en la parte de Pamplona, el vertedero Góngora tiene su caducidad, no se está reciclando como se está reciclando en la Ribera y no se incinera, con lo cual la basura en algún sitio tendrá que meterse. En este momento nos encontramos en donde tampoco la oposición ha sabido concretar una medida, ¿no?, para modificar esa ley, porque hablaba Tomás Aguado que podíais haber hecho desde la oposición, además tanto UPN por parte de Mariano Herrero como Partido Socialista, que hoy María Chivite también hacía una rueda de prensa, que podíais haber llegado a un acuerdo para proponer algo. ¿O te he entendido decir eso, Tomás? No, bueno, yo decía que los dos partidos que estamos aquí presentes, el Partido Socialista, yo además era consciente de lo que se iba a hacer, a lo que he hecho es presentar una enmienda a la totalidad, que digo que se podía haber debatido con el cuatripartito, con la Consejería de Medio Ambiente, para haber llegado a un acuerdo, pues que se explicaran todas estas cosas, ¿no? Y creo que eso o no ha sido posible o al final no se ha realizado. Yo lo he explicado, o sea, creo que te lo he empezado diciendo. Es que al final es una cuestión técnica, se tenía que haber hablado con quien se tenía que hablar, porque al final si llega al Parlamento es una cuestión muy política. Y creo que se está pasando por alto lo que nos pueden decir los técnicos. Y por eso te digo que me hubiese gustado no haber, como partido, no haber presentado una enmienda a la totalidad, sino haber podido ser capaz de negociar todo esto para ver si se podía llegar a un acuerdo. Y yo quiero advertir de una cosa. Como bien sabes, yo he tenido contactos con una comunidad autónoma muy cercana aquí y sé el plan de residuos que tenían cuando entraron y sé el plan de residuos que ahora mi partido está poniendo encima de la mesa. Yo solamente advertir que eso a esa comunidad autónoma le ha costado millones de euros, darle la vuelta. O sea, por eso, yo lo que estaba diciendo dentro de la Mancomunidad de la Ribera, que es lo que nos preocupa, yo lo que quiero hacer es mejorar el tratamiento al residuo y valorizar y recuperar más material dentro de la planta y dentro de lo que tenemos que hacer dentro de unas campañas de concienciación de cara al ciudadano. Nuestro gran déficit aquí en la Mancomunidad de la Ribera es la materia orgánica. Eso ahí sí que tenemos que hincarle el diente y hay que ponerlo lo más rápido posible, porque siendo capaces de capturar materia orgánica, los datos nos mejorarían mucho. Es el gran déficit que tenemos en esta mancomunidad con respecto al resto de Navarra. Pero sí es cierto que la diferencia que tenemos con el resto de Navarra es que tenemos una gran planta que la tenemos que potenciar. Se van a invertir ahora en cuestión de 3, 4 y 8 semanas, unas cosas en 3 semanas y otras en 8, se va a mejorar la planta, se va a colocar un nuevo aspirador de fin, se va a hacer un nuevo separador balístico, donde eso la planta va a tener unos mecanismos mucho más modernos, unos procesos mucho más modernos y mucho más actuales, y vamos a mejorar en la recuperación de material. Estamos trabajando en otros temas para tratar de también ser capaces de materiales que están yendo a vertedero, ser capaz de hacer una valorización sobre esos materiales. Se está estudiando, se está trabajando, se propondrá al Departamento de Medio Ambiente de todo eso. Nosotros todo eso ya lo tenemos en marcha y estamos avanzando en eso. Pero sí es cierto que el resto pasa por una concienciación ciudadana, hacerlo mejor y llegar a ser lo más parecido a Dinamarca y Alemania. Pero no mañana. Ahí quería llegar, ¿no? Sí. Porque al final, de la opinión que abordaba Mariano sobre el hecho de que nos van a poner un chip a los ciudadanos a ver cómo tiramos la basura, que ha hecho una metáfora, pero bueno, que nunca se sabe dónde podemos acabar, no quiero decir nada, es el hecho de aprovechar ese cuarto contenedor, ¿no? Que ya se ha puesto para restaurantes, etcétera, etcétera, pero eso de cara al ciudadano y ese impuesto que se quiere poner, que está un poco relacionado con tu exposición, Mariano. No, pero además tenía razón Tomás, que dice que el contenedor verde o marrón con la materia orgánica, que va mezclado con muchas cosas que no son recuperables, eso sería un puntazo si consiguiéramos solamente materia orgánica para la planta de metanización. No, pero es que, a ver, eso, claro, aquí no sirve con poner ese quinto contenedor. No. Sirve que la ciudadanía tenga la concienciación y eso del chip, Mariano, yo lo veo bien. O sea, que ese contenedor marrón tenga una llave donde se registre que los ciudadanos están depositándolo y haciéndolo bien. Yo no hablo de penalizar a todos, sino a lo mejor hay que premiar a eso. A esos que lo hacen bien. Porque eso es entrar en un mundo ya del residuo y de la mejora del medio ambiente muy, muy importante. Lo que pasa es que en Tudela todavía eso, en la Ribera, esto no lo hemos iniciado. Y esto, pero que ese contenedor marrón que hablamos de recuperación de materia orgánica tiene que ir, eso lo dicen todos los técnicos. Yo es que además estas cosas no me gusta inventármelas, o sea, es que yo lo que quiero es soporte técnico. Eso lo recomienda todo el mundo y lo recomienda gente que lo está haciendo. Y un ejemplo que tengo es, con lo que he hablado antes, la comunidad Guipúzcoa lo está haciendo y les está funcionando muy bien. Y eso tiene que ir acompañado de un chip. Que se sepa que ciudadano es el que lo está haciendo, pero no por castigar el que no lo haga, no lo haga. Es que no lo vamos a poder, no le vamos a poner una pistola. Pero hay mucha gente que lo quiere hacer. Y creo que es un tema. Sí, sí, es que, Mariano, yo quiero Yo las funciones policiales, quiero decir que la concienciación social de cada individuo que sabe lo que tiene que hacer dentro de la sociedad para que todo mejore, no tiene por qué estar, tú lo has hecho, tú no lo has hecho. O sea, no, pero... Y ya al final sabrán qué basura has tirado y qué es lo que comes y qué es lo que tiras y qué es lo que dejas de tirar. Que me digas tú, mira, la función de la orgánica que hicieron en Pamplona que te daban las entradas, ¿te acuerdas? Que pusieron una máquina, echabas las orgánicas y te daban las entradas. Fracaso total, ¿eh? Pero ahí, por ejemplo, no se controlaba a quién era el que lo tiraba. Un fracaso porque... No creo que esa es llave... Es un tema de concienciación. Mira, no creo que esa llave, para empezar, yo te estoy hablando del contenedor, efectivamente, de materia orgánica. Algo muy importante, recuperar esa materia porque nos evita contaminarlo en el resto de contenedores. ¿Por qué el chip? El chip no se trata de fiscalizar a nada. Te voy a explicar por qué. Porque es voluntario. El chip, o sea, el utilizar el contenedor marrón es voluntario. O sea, si uno no lo quiere utilizar, no lo quiere utilizar. Pero el que lo quiera utilizar porque tiene esa conciencia, lo va a poder hacer. Y lo va a poder hacer no que venga cualquier ciudadano y nos contamine ese, sino el que tenga esa llave para abrir ese contenedor. Y eso no se trata de fiscalizar, se trata de proteger. El capturar esa materia orgánica, que es algo muy importante. Hombre, Mariano, yo lo he repetido, es la tercera vez que lo voy a decir. Trato de ser Alemania y Dinamarca lo más rápido posible en este tema, ¿eh? En otros no, en este tema. No va a ser mañana, pero ese es el camino. Es que no se le está obligando al ciudadano a que se identifique a la hora de echar eso. Tiene que ser una cosa voluntaria y hay mucha ciudadanía concienciada en eso que lo está reivindicando y que quiere hacerlo. Luego, en referencia a lo que estaba hablando antes de la comunidad vecina, que en su momento, creo que te refieres a Guipúzcoa. Sí, sí. Bueno, en Guipúzcoa, cuando estaba EH Bildu gobernando Guipúzcoa, había una planta de incineración que estaba programada, anularon la planta de incineración, indemnizaron a la empresa que la tenía adjudicada para construirla, se ha ido EH Bildu, ha vuelto otra vez un gobierno que está, no sé si es el Partido Socialista. Partido Socialista con PNV, pues, sí. Con PNV y han vuelto otra vez a lanzar la planta de incineración porque hay ciertos sitios en los que no tienes más soluciones, con lo cual, es decir, no de entrada a una cosa, pues yo creo que tampoco hay que ser tan drástico. Una cosa no es o blanca o negra, hay tonos grises en medio que a veces son soluciones que van con el medio ambiente y que pueden ser acordes con la realidad. Hoy contamos con dos alcaldes de La Ribera, el alcalde de Monteagudo, el señor Mariano Herrero, y el alcalde de Murchante, el señor Tomás Aguado. La Ribera está viviendo un nuevo impulso, la Ribera sigue estando igual. Queremos conocer las opiniones de estos dos alcaldes y lo hacemos aquí, en esta tertulia, Ribera. La actualidad de Navarra y La Ribera, contada desde Tudela, con Paul Carcavilla Aguirre. Mariano Herrero, se está viviendo ese nuevo impulso en La Ribera, consorcio EDER, administraciones, ¿se vive de una forma diferente? ¿Respiramos diferente? Pues yo veo un cúmulo de buenas intenciones, pero que no se plasma todavía en la realidad. A ver, pero hay incongruencias, es decir, no puede ser que el Plan de Desarrollo Inteligente de La Ribera, que la aprueba el consorcio EDER, pues bien, se hace un estudio, puede estar de acuerdo o no de acuerdo, pero se aprueba por el consorcio EDER, pero va y el presidente del consorcio EDER, que es el alcalde de Tudela, no está de acuerdo con lo que se ha aprobado. O sea, como consorcio EDER que preside está de acuerdo, pero como alcalde de Tudela no. Y dices tú, pues vamos, pues sí, sí, es un cúmulo de buenas intenciones. A mí me parece que hacer Ribera, cuando he dicho antes hacer Ribera, me gusta hacer Ribera con todo, hacer Ribera con la universidad, hacer Ribera con las verduras, hacer Ribera con la mancomunidad de residuos, hacer Ribera. Hacer Ribera significa que todos nos sintamos dentro de un entorno, y que todos podemos aportar sinergias y que podemos colaborar para que algo fluya y se desarrolle con mucho más contenido. Pero veo pegas, veo bastantes pegas. La principal, usted decía la incongruencia del alcalde de Tudela de como presidente del consorcio. Sí, sí, a ver, quiero decir que hay muchas cosas. Por ejemplo, La Universidad de La Ribera, resulta que el Ayuntamiento de Tudela hace un estudio para ver la viabilidad y desarrollo de la Universidad de La Ribera. Y ya me pregunto, vale, pero La Ribera no somos todos. Entonces, en esa participación, en ese desarrollo de la Universidad de La Ribera, no debería haberse contado con los 21 municipios que componemos La Ribera, porque todos hubiéramos podido aportar o haber dicho, hombre, pues nos interesa, ¿no? Quiero decir que no se cuenta con los ayuntamientos de La Ribera a la hora de hacer Ribera para muchas cosas. Tomás Aguado, alcalde de Murchante. Sí, bueno, yo la verdad es que tengo tantos charcos que ya me fastidia meterme en uno más. Pero bueno, yo un poco de acuerdo en lo que dice Mariano, pero tampoco quiero ser tan catastrofista, ¿no? Yo creo que sí que estamos en un mejor camino que hace tiempo y creo que es porque creo que hay mayor voluntad por parte de todos de querer, ¿no? De querer. Sí es verdad que muchas veces hacemos brindis al sol, ¿no? Aquí hablamos de muchos proyectos, pero al final no se concreta ninguno, ¿no? Hay una cosa que yo quería decir, es que muchas veces Mariano y yo compartimos Mancomunidad de Aguas del Moncayo, compartimos Mancomunidad de Residuos, compartimos Mancomunidad de Servicios Sociales. Es que creo que hay demasiados entes. Es que creo que hay demasiado. En un sitio decimos una cosa, en otra nos toca decir otra. Por eso vino un poco al hilo de lo que decía antes, ¿no? Yo no sé, a mí es que me gusta bajar al barro y decir y llamar las cosas por su nombre. Creo, efectivamente, se están diciendo unas cosas en Consorcio Eder, y yo no soy partícipe de Consorcio Eder, ¿no? Pero oigo que se oyen unas cosas, luego se dicen lo contrario. Entonces veo que al final eso al final lo peligroso de esto es que llega al ciudadano. Y cuando llega el ciudadano, al final perdemos credibilidad. Pero sí es cierto que hay una mayor mentalización por parte de alcaldes, compañeros. Es los dos, creo que la segunda legislatura. Y yo sí que este es el séptimo año y creo que veo mayor conciencia de todo el mundo, ¿no? Con el tema de que hablábamos al principio de la limpieza viaria, todo el mundo se ha prestado a, por lo menos, a escuchar, ¿no? A querer entrar, vamos, lo que decía Mariano, vamos a ver lo que ahora nos ofrecen, cómo queda el pliego, qué es lo que yo quiero, qué es lo que yo acepto, pero mi intención es entrar. Es entrar porque al final todos terminamos reconociendo que lo que yo pueda pedir para Murchante, que somos 4.000, pues no es lo mismo que pueda pedir para la Mancomunidad, que somos 90.000. Y al final podremos conseguir un mejor precio y sobre todo un mejor servicio. Que eso es fundamental. Cuando hablamos de hacer Ribera, es que es verdad, lo decimos todos, luego ya no sé si lo hacemos todos, pero es verdad. O sea, es que cuando yo empecé con este proyecto de mancomunar la limpieza, pues a mí la gente me planteaba sus dudas y yo siempre decía lo mismo: ¿tú te imaginas que la recogida de residuos no estaría mancomunada? ¿Tú te imaginas que cada pueblo independientemente lo haría? Pues ahora ya todo el mundo lo da por hecho. Y esto otro también. Y otras cosas que se pueden aportar, pues por supuesto que también. Referente a los entes, Mariano Herrero, que también ha sido presidente de la Mancomunidad de Aguas del Moncayo, ¿no? Referente a los entes, a que... Que hay demasiados entes que dice... A ver, no hay demasiados entes. En este caso tenemos tres. Tres entes que cada uno tiene su función. Quiero decir que la Mancomunidad de Servicios Sociales está zonificada y mientras así siga, pues no te queda mucha opción. Porque Tudela es otra zona, el Alhama es otra zona, la parte sur... Quiero decir que tendrías que cambiar muchas cosas para que eso variara. En cuanto a la Mancomunidad de Aguas de Moncayo, es una concesión, es un agua que afecta a unos pueblos. Lo tienen que gestionar esos pueblos, ¿no? Dices, no, pues sí, pues podía haber, claro. Luego ya vamos a la Mancomunidad de Residuos, que ahí sí que podríamos decir, estamos los 21 municipios, residuos, podríamos llevar el transporte que no está controlado en la ribera. El transporte es un tema... que en Pamplona está controlado, está financiado, sobrefinanciado, y sin embargo en la Ribera no lo tenemos que apañar entre todos, no hay nada. Deporte, por ejemplo, está una mancomunidad desaparecida, la otra... En fin, hay cosas que se podrían mejorar, que se podrían hacer a través de una mancomunidad de residuos, por ejemplo, que podría englobar cosas que nos afectan directamente a los 21 municipios. Otras no afectan a los 21, sino a una parte, porque se han mancomunado o han cedido servicios. Quiero decir que esa es una potestad de las entidades locales, el mancomunarse para prestar un servicio concreto con un pueblo que lo puedas hacer, que puede ser de cualquier cosa. Acerca de esa opinión que hablaba Mariano Herrero. Sí, ¿más? Bueno, a ver, yo he dicho que había muchas mancomunidades, no he dicho que había demasiadas, que la matización creo que es importante. Claro, claro. Lo que quiero decir es, efectivamente, si hablamos de la Mancomunidad de Aguas, estamos de Mancomunidad de Aguas. Lo que quiero decir es que creo que no tiene que venir a nosotros a decirnos una reforma del mapa local, que todos tenemos que estar en una comarca, que nosotros mismos nos tendríamos que gestionar. Al final somos 90.000, que es cierto que en concesiones de agua y tal y que igual, pero por ejemplo en deportes no estaría de más que estuviéramos mancomunados todos. Porque al final creo que hay una única voz y todos los pueblos, casi todos los pueblos ya tenemos nuestro coordinador deportivo. Pero que estuviéramos tutelados desde un mismo ente no estaría mal. Servicios sociales, al final todos tenemos los mismos problemas, los del Valle del Queiles y los de la zona de Buñuel. Lo mismo, no estaría mal que habría. No tiene que venir nadie, ninguna ley, a decírnoslos. Creo que nosotros no lo tendríamos que decir. Y ahí hay mucho que hablar en servicios sociales, por lo que estáis hablando los pueblos. No, a ver, yo, si hay una cosa que funciona bien, yo no sé si Tomás comparte conmigo, son servicios sociales, están zonificados. Sí. Cada mancomunidad dices, no, pero a ver, el principio de subsidiariedad que tenemos las entidades locales, que es que. El ayuntamiento o el ente local más cercano al ciudadano es el que debe prestar el servicio. Si hemos optado por una mancomunidad de servicios sociales que está zonificada, por ejemplo, la del Valle del Queiles, los trabajadores sociales de la mancomunidad y los del SAD prestan servicio en todos los municipios, independientemente de que tengan un centro. Pero su recorrido y su cercanía a los ciudadanos, porque son pueblos concretos, es mucho mayor. Entonces, esta gente va a tener que estar, pues es que están zonificados, la zona de Buñuel, la zona de la Lama, la zona del Queiles, la zona de Tudela, zonificados y están funcionando, porque luego entre ellos, las mancomunidades, hay una interrelación que está bastante bien también, están justo a todos los planes que se hacen, están compartidos, en fin. Creo que en ese sentido las mancomunidades de servicios sociales funcionan bien. Llegando al final, y les voy a pedir su deseo, ¿no? De cara a este próximo, bueno, este 2018 que estamos ya en el primer trimestre, ¿cuál sería el objetivo de la Ribera para este 2018 en un minuto antes de llegar al final? Tomás Aguado. Bueno, el final yo creo que es todo lo que hemos estado hablando, ¿no? Efectivamente, tener esa voluntad de hacer Ribera, que creo que es importante. Creo que al final muchas veces, lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Entre nosotros y tal, no tenemos que buscar al enemigo fuera, si lo tenemos dentro. O sea, somos nosotros mismos los que nos ponemos trabas. Yo quiero recordar cuando hablaba antes de, efectivamente, lo que decía Mariano, ¿no? De Guipúzcoa. Eso decía que le costó millones de euros a Guipúzcoa una mala gestión. Por eso quisieron traer los residuos aquí en su momento. Y no dejaron de venir los residuos aquí por lo que dicen algunos. No vinieron aquí porque nos encontró... Estamos en el minuto final, Tomás. Vale, no, lo que te quiero decir... Pero es que va todo lo mismo, ¿no? Es que cuando llegó aquel momento que podíamos haber hecho una gran inversión económica y haber tenido el contenedor y todo esto colocado y todo esto instalado y haber hecho una gran mejora en todo este tema, nosotros mismos nos pusimos trabas. Creo que el camino que hay que seguir es este, el que hemos hablado durante toda la charla, ¿no? De tener esta voluntad de seguir mejorando y dejar de mirarnos al ombligo y hacer Ribera de verdad. Mariano Herrero. Comparto el criterio completamente. Quiero decir que lo mejor para la Ribera es que todos los alcaldes o todos los ayuntamientos que componemos la Ribera tengamos el concepto de Ribera, sintamos el concepto de Ribera como una unión y como un territorio de desarrollo que necesita desarrollo. Y desde la unión fomentar el empleo, creación de empresas, todo eso yo creo que viene ya de la mano una vez que puedas hacer unos planes de desarrollo que sean viables, ¿eh? Y dejarse de mirar el ombligo es fundamental en estos casos. O sea, para hacer Ribera uno tiene que dejar de mirarse el ombligo y ceder y pensar que todos somos uno y que lo que a uno beneficia a todos. Han escuchado ustedes al alcalde de Monteagudo, el señor Tomás, el señor Mariano Herrero, y al alcalde de Murchante, el señor Tomás Aguado. Gracias por haber venido a esta tertulia, gracias por aportar ese conocimiento, 7 años cada uno ya respectivos. Bueno, Tomás Aguado lleva 7... Pero Mariano es su tercera legislatura, así es. Gracias a los dos por el conocimiento que nos habéis aportado. Vale, muchas gracias. Gracias a ti por habernos atendido.